La compañía farmacéutica Pfizer comunicó el lunes pasado la creación de una vacuna contra el COVID-19 con una efectividad del 90%. ¿Qué es lo que más le preocupa sobre la vacuna? En lugar de resolver el problema, lo que haga sea empeorarlo. Soy bastante escéptico en cuanto al resultado que pueda dar la vacuna. Es la tercera o cuarta vacuna que escuchamos hablar. Las vacunas no me preocupan en sí, porque yo sé que cuando te vacunas es una pequeña dosis de esa enfermedad, así que por algo tienes que pasar. Y si es solo fiebre y eso, pues no está nada mal comparado con todos los malos síntomas que tiene el coronavirus. Lo que más me preocupa sobre la vacuna es que no tenga un efecto duradero y que al final tengamos que volver a vacunarnos al poco tiempo, o que no sirva para nada. El primer lote de vacunas podrá inmunizar a 10 millones de españoles, según Sanidad. ¿Quién cree que la debería recibir primero? Pues yo creo que las personas mayores, sobre todo las personas que están en residencias. Yo creo que deberían recibirla primero las personas esenciales en estos momentos, que son los médicos y profesores. ¿Y cuándo cree que estará disponible para la población general? Según los políticos, están comprando millones y millones de vacunas. Debiera ser bastante rápido. En 2021 no lo creo, yo creo para el 2022 o incluso más. Entre los encuestados hay una diferencia de opiniones en cuanto a la preocupación por la vacuna y su fecha de llegada.